nuestro amigo Fabián Bartulovich nos regala una prosa titulada Retroceder hacia la felicidad, regresar hacia donde fui feliz. Sé que es imposible, y más en estas fechas de augurios nuevos, de paz, de amor, etc. Recuerdos constantes regresan, situaciones confusas, diversos momentos cubiertos de música, de olores comunes, de fiestas. Retroceder, y allí los encuentro sentados a la mesa compartiendo sueños, risa, con algún buen asado, el vino mejor, gritos de alegrías, momentos que vuelan. Y veo sus rostros, se acercan, me besan, me buscan dormido, despiertan, me dicen, comentan qué ha sido de mí, a dónde me llevan. Las penas de saberlo muy lejos y el llanto empañado en mi cara cansada de tiempos con pena. Regreso, sin nada, pues nada me queda. Algunos retratos, recuerdos que vuelan, navidades repletas de tíos, abuelos, hermanos pequeños, vecinos que llegan con las manos repletas de dulces, botellas y algunos obsequios que dejan al pie de árbol navideño, esperando las 12 que nunca llegan. El viejo Antonio, la chocha me besan, les aprieto muy fuerte como para tenerlo por siempre muy cerca. La nona y sus roscas, pan dulce casero con nueces y almendra. Mi viejo en la parrilla, asando algún puerco y pollos en la brasa. Amigos de antaño que lejos se encuentran, retrocedo, les veo, felices. Más niños, y ahora mi pena. Mi madre coqueta, vestida de reina, manteles de estreno. Mi hermana bien blanca, su rubio cabello bien largo, que es una muñeca. Y el querido hermano con pinche, traviesos, sonrisas clavadas que ablandan la pena. Recuerdos, la última hora juntos. Ahora no queda. Por más que regresen, por más que lo intente, ya nada es lo mismo. La misma moneda. Y están aquí conmigo. Los veo en mi mesa riendo, cenando, bebiendo, brindando, volando, felices del infinito firmamento donde habitan y me queman. Mis manos tendidas que intentan abrazarle y abrazan mi cuerpo. Mis besos le besan al aire que austero no me lo regresan. Retorno al pasado, de regreso me encuentro. Estoy aquí esperando que llegue el momento de verle de nuevo. Sentados aquí, a la mesa. Manteles de estreno, y yo. ¿Y yo qué más queda? Feliz Navidad. Próspero año nuevo. Ya no queda pena que no haya llorado. Ni nada que iguale momentos antiguos, felicidades nuevas, no cubren espacios. Regresan. Me buscan. Me besan. Están, lo siento, cerca festejando conmigo la Navidad nueva.